Vamos a continuar con un tema que se llama Begin the Begin y es de Cole Porter y seguro que os va a gustar. Descansos para que la gente que fuma se fume un cigarro y bueno, van a ser 5 minutitos, solamente 5 minutos. Quien quiera salir puede salir. 5 minutos de descanso y venimos ahora, ¿vale?